Hola. ¿Qué tal te ha ido hoy? ¿Cómo te ha tratado el fin de semana? Aunque ya estamos a jueves. De vez en cuando me pego unos despistes. Pero ya sabes cómo es esto de encender la noche. Saludos de Rafa Arboleda. Durante al menos 2 horas, veremos a ver a lo largo del discurso del programa si es más o se complica tanto la cosa con las pruebas que se me queda el podcast por la mitad, como sucedió en la última ocasión. Pero crucemos los dedos y que todo venga como tiene que venir para que disfrutemos de esta buena música en esta noche que está dejando alguna que otra última lluvia por ahí. Nubes. Yo no he podido ver el sol ocultarse. Aunque después un viento frío ha quitado bastante de la nubosidad y algo de cielo despejado tenemos por aquí abajo en el corazón de Andalucía o en esta parte del corazón de Andalucía. Sí, no soy como aquellos que acercan el piano. He acercado un poco la silla. Se nota que no tiene ruedas. Quiere decir que no es de estas sillas que son ergonómicas y que son de despacho y que te puedes mover y todas esas cosas. Una silla de cocina, la más cómoda para alguien que ha tenido lumbago y ciática y todas esas cosas. Así que si estás en un ordenador, procura siempre tener en cuenta que tu espalda, tu anatomía, si no la cuidas y guardas bien, al final te dará un poquito de jaleo con el paso del tiempo, o incluso mañana o pasado. Son las 12 y 4 minutos para los amantes de la estadística horaria. Estamos emitiendo online una noche más. Con un poco de suerte, ya te digo, el podcast entero. Relájate, yo estoy procurando relajarme y te traigo buenas coplas. Muchas. Lo malo es que como hoy he estado preparando el programa, probablemente no salga como cuando se hace improvisado. Pero bueno, es uno de los avatares de la radio en directo. ¿Se dice avatares? Bueno, puede ser que haya utilizado mal la palabra, pero no soy el primero que utiliza mal el castellano. Antes que nada, teniendo en cuenta que ya estamos a jueves 26, feliz cumpleaños a mi madre. Los Tigres del Norte, Las Mañanitas. No voy a decir la edad de mi madre, pero es un poco más que la mía. Oh madre querida, oh madre adorada, que Dios te bendiga aquí en tu morada, que Dios te conceda 1000 años de vida, feliz y dichosa, oh madre querida. Si estás dormidita, escucha este canto que todos tus hijos convierten en llanto, tú que por tus hijos vives implorando, en ti madrecita vivimos pensando. De todos tus hijos que nunca en la vida podrán olvidarte, hoy día de las madres venimos a darte perfumadas flores para saludarte. Si estás escuchando podrás alegrarte que todos tus hijos senses abandon their defenses. Slowly, gently, night unfurls its splendor. Grasp it, sense it, tremulous and tender. Turn your face away from the garish light of day. Turn your thoughts away from cold unfeeling light and listen to the music of the night. Close your eyes and surrender to your darkest dreams. Purge your thoughts of the life in you before. Close your eyes, let your spirit start to soar. The Music of the Night, Y este es el tema del cast original de El fantasma de la ópera. Bien, hablando de música de noche, esto suena bastante nocturno. Es B.B. King haciendo una doble canción. Nightlife. Y Please Send Me Someone to Love. La vida nocturna y por favor, que nos manden a alguien para amar correctamente. B.B. King, dentro de su trabajo Night Moves. When the evening sun goes down, you're gonna find me somewhere hanging around. The nightlife, people, it ain't no good life. Just like you and me, everybody's dreaming about their old used to be. The nightlife, hey, it ain't no good life, people. Oh, but it's my life. Yeah. Listen to what they're saying. Yes, listen to the blues people. Listen to the way they're playing. Understanding and peace of mind. If it's not asking too much, please send me someone to love, someone to love. Show the world how, show them how to get along. Peace will enter when the hate is gone. If it's not asking too much, please send me someone to love. Please send me someone to love. Nights I lay awake and ponder world's trouble, and my answer is always the same. Unless man put an end to this damnable sin, hate will put the world in a flame. What a shame. Just because I'm in misery. Oh, I don't beg for no sympathy. primero el sonido de la lluvia. Esta canción originalmente era de Carol King, fue la compositora, y esta es una de las versiones más conocidas de los 80, Crying in the Rain. Ah. sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm esta noche en la que aún no ha llegado definitivamente el verano. I'm on fire. Estamos encendidos, encendiendo la noche. Si tienes por ahí algún caprichito musical, y la tengo por aquí esta noche, la escuchamos. Me mandas un mensaje a la página de Facebook de Enciende la Noche. Ya sea en el muro, aunque creo que ya he habilitado los mensajes directos. Es que como van cambiando de vez en cuando el funcionamiento de las páginas y uno no está muy versado en ciertas cosas. El otro día me di cuenta que había que habilitar los mensajes, pero antes era automático, o eso creía yo. Así que ya sabes, la mejor manera de ponernos de acuerdo con las coplas de esta noche o de cualquiera, mandarme un mensaje a la página de Facebook de Enciende la Noche. After all this been said and done, you

happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Y que no te atemoricen ni aterroricen estos aforaos que se han forrado. Te puede atemorizar algo como el Thriller de Michael Jackson. ¿Te acuerdas? Dicen que el mejor vídeo, y yo no sé cómo está ahora el ranking, pero dicen también que este, durante mucho tiempo al menos, fue el disco más vendido de la historia de la música pop. At hand, creatures crawl in search of blood.

frustrations come beating on your door. I know that I'm a prisoner to all my father held so dear. I know that I'm a hostage to all his hopes and fears. I just wish I could have told him in the living years. Oh, crumpled bits of paper filled with imperfect thoughts, still to conversations. I'm afraid that's all we've got. You say you just don't see it. He says it's perfect sense. You just can't get agreement in this present tense. We all talk a different language, talking in defense. Say it loud. Say it loud. Oh, say clear. You can as well as you hear. It's too late. It's too late. When we die. Oh, when we die. We don't see eye to eye. It's the bitterness that lasts. So don't yield to the fortunes you sometimes see as fate. It may have a new perspective on a different day. And if you don't give up and don't give in, you may. I just wish I could have told him in the living years. So say, say, say it loud. It's too late. De entrevista a Luis Suárez. ¿Has visto el bocado? Aunque sangre, lo que se dice sangre, cuando le dieron aquel codazo a Luis Enrique. Así que no sé cómo se arma tanto por algo que ni siquiera ha tenido sangre. Y que decía la FIFA que solo se consideraba falta si había sangre. Can you hear me? Came back only yesterday, moving further away. What you near me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. Only you.

No More Lonely Nights, no más noches solitarias. Exactamente, vamos a llegar en cuestión de segundos a la una. La medianoche en Canarias y en las Islas Británicas. De lo mejor de Ten CC. I'm not in love. No estoy enamorado. O como dicen en mi tierra, no ni nada. ¿Cómo anda tu corazón últimamente? ¿Revuelto también? I'm not in love, so don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. It's because I like to see you, but then I'm not in love. friendship mean? That's all we got to give. Who will take your dreams away? Takes your soul another day. What can never be lost is gone. They've stolen it away. Please don't stand too close to me. Can you hear my heart? Take my warmth and lean on me. When we're not apart, now our mission is complete. And our friends are here. Evil things brought down by the light. Life goes on until. Tendría que revisarlo, pero creo que es de la banda sonora original de la película Los Chicos Perdidos. Who will take my dreams away? Y esto es un breve... Atención. El otro lado de la vida. Yourself by reaching too high, wanting the other side of life. And as you go to take your place, don't go too fast, just pretend there's no end. Make yourself last till the other side of life. One day you'll find your restless searching at an end. You'll think the world has changed, but it's just you, my friend. La 1:11. La medianoche y 11 minutos en Canarias y las Islas Británicas. El horario americano mejor me lo salto porque es desde luego encendiendo la noche en pruebas y no solo en plan técnico. Ya ves que yo también ando probándome. y dando muchas vueltas y dándole muchas vueltas a muchas cosas. Atento sí, pero a veces un poco desconcentrado. A ver si me centro y todo va sobre ruedas. Pero es que en estos tiempos, si no es un problema, es otro. Y los hay de toda índole. ¿Te acuerdas aquel día que te dije que lo primero que tenían que enseñarnos, teniendo en cuenta que es lo que más hacemos, y al final si haces cursos de estos de relajación y todas estas cosas, te enseñan a respirar y a alimentarnos bien, que es lo que más hacemos a lo largo de nuestra vida? Pero nadie nos cuenta ni nos dice nada de eso en nuestra educación. Así que pensar todo detenidamente, no dar ningún paso en falso. Y si lo damos, pues nos levantamos y... Vaya, ahí se ha producido el pequeño corte, así que la oímos entera. Si no fallo yo, falla los aparatos. También te tengo que decir que es que me falta apurar un poco el sistema. Así que, Gloria Gaynor, I will survive. Sobreviviremos, pase lo que pase.

just a stranger. Love the blues and the brave. That's all I know. Ya son las medias de la medianoche en Canarias e Islas Británicas. Las medias de la una en Península y Baleares. Solo buenas coplas, a veces sin orden ni concierto, a veces... Banda sonora original de la película Blade Runner. Decimos adiós hoy. Pues te digo adiós hoy, que nada más que seguimos siendo los mismos tú y yo. Saludos de Rafa Arboleda. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida. Los pequeños ya han terminado. Y también en el instituto, pero quedando 4 días todavía para junio. Y yo creo que en julio también te caí algún examen de repesca y eso en la universidad. Aunque no sé con lo laxo que está ahora la cuestión de la educación. Que tengas buena noche. Que descanses. Hasta mañana.